Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Los jornaleros de la viña. El reino de los cielos es como un hombre, dueño de una propiedad, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de haber convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Ellos marcharon. De nuevo salió hacia la hora sexta y de nona, e hizo lo mismo. Hacia la hora undécima volvió a salir, y todavía encontró a otros parados, y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí todo el día ociosos?». Le contestaron: «Porque nadie nos ha contratado». Les dijo: «Id también vosotros a mi viña». A la caída de la tarde, le dijo el amo de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y dales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros». Vinieron los de la hora undécima y percibieron un denario cada uno. Y cuando llegaron los primeros, pensaron que cobrarían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el dueño. A estos últimos, que han trabajado solo una hora, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Él les respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo yo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno?». Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los jornaleros de la viña. Tú no eres tan bueno como te crees, si crees que los pecadores arrepentidos no pueden tener el mismo pago que tú, el amor de Dios eternamente. Ya me estás celoso, indagando si ese y ese y ese otro han pecado más que tú. Pero, ¿es que crees que Dios hace acepción de personas? Vaya, qué poco y qué mal conoces a Jesús. en vez de mirar la vida de los demás y criticarla, piensa en la suerte que has tenido de tus propias circunstancias, que te han mantenido a bien con Dios. Y si Dios ha permitido que no pecaras más de lo que has hecho, es porque sabía que hubieras sucumbido a la tentación y no hubieras tenido la fuerza y la moral de otros para levantarte. Entérate, no has caído porque Dios no lo ha permitido, porque sabe Dios que tú no te hubieras levantado. A los que permite caer y perderse es porque sabe que podrán levantarse, y si no se levantan es porque no quieren, porque Dios no engaña jamás, jamás. Y dijo que no permite la prueba más que la podemos resistir, para ser santos al final. Que también es de fe saber que Dios, Jesús, nos juzga al final de la vida, y no cada día, como haces tú con los demás. En cambio, con tus pecadillos, que son pecadotes, tienes miles de excusas. Que lo sepas. Hay muchos sacerdotes en el infierno, y lo tenían todo para salvarse. Ya ves, imagínate tú pues, si ya incluso hay peligro de muerte y vida eterna en el infierno para los sacerdotes. Ya puedes empezar a correr para que el diablo no te alcance en tu mala fe. Eso es lo que tenían los jornaleros, mala fe. Tampoco me seas ingenuo y digas que tratas con los pecadores empedernidos porque esperas que se arrepientan y, mientras, viva la vida. Excusas para llenarte de pecado con la imaginación de los pecados que cometen otros. Eso es lo que hace el que se queda al lado del pecador con excusas de buen samaritano. Vamos, vamos, ni tanto ni tampoco. Ve a Dios y déjate de mirar si unos trabajan más o menos en la santidad. Que cada quien tiene sus miserias y muchos pecados son de pensamiento y omisión. De estos está el infierno casi lleno. Los otros lo llenan el amor al dinero y no a Dios, y la lujuria. ¿Ves? La lujuria no va en cabeza a las llamas. Le gana el dinero y las consecuencias de los actos que se hacen para poseerlo. Deja de mirar a los demás.